12 y 13 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos de cada martes. Ya saben, analizamos la actualidad desde el punto de vista político en nuestra localidad, y en ese sentido, pues cada semana vamos contando con la participación de uno de los distintos grupos municipales presentes en la corporación local. Dentro de esa ronda de intervenciones, hoy, como les anunciábamos, llega el turno al Partido Socialista de Ubrique, y en concreto, bueno, pues su secretaria local y también portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, ya nos acompaña. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos. Cada formación política elige los temas que quiere abordar en esa media hora de que disponen. Y en este caso, Isabel, querías comenzar con un tema muy reciente que comentamos días atrás, el encuentro que se mantuvo por parte del alcalde de Ubrique junto a los portavoces de los grupos políticos con el delegado territorial de Obras Públicas, ¿no?, en torno a temas como carreteras y el proyecto de la variante, ¿no? Pues así es. En esta ocasión decir que no pude acudir a esa reunión porque aún estoy con la lactancia y no pude desplazarme, pero bueno, asistió en nombre y representación del Grupo Municipal Socialista Josema, como concejala también del grupo, y bueno, y al final parece ser que solo estuvieron el alcalde, el portavoz de Izquierda Unida, el concejal socialista y ya por la parte de la delegación, tanto el delegado como algún técnico, igual que algún técnico municipal. Yo en este asunto quisiera más hablar de las formas por cómo se ha gestionado esta reunión, el previo y lo que viene ahora de cara al futuro. Y es cierto que nosotros como grupo municipal pues tenemos que aprovechar los instrumentos que tenemos en nuestra mano para intentar de transmitir a los ubriqueños la posición que tiene el Grupo Socialista, no solo con respecto al asunto de la circunvalación, sino con todos aquellos asuntos que competen, ¿no?, al pueblo de Ubrique. Nosotros, tengo que recordar que llevamos una legislatura anterior, que esto no empieza desde luego desde ahora. Llevamos tiempo reivindicando lo que es la necesidad de dar una respuesta a todo lo que es el tránsito de vehículos rodados a través de nuestro casco urbano, un problema que viene de lejos, y es cierto que siempre el ayuntamiento ha sido y ha estado exigiendo a la Junta de Andalucía pues la necesidad de una solución. Cuando el Grupo Socialista gobernaba con un alcalde socialista a la cabeza, pues se adquirieron ciertos compromisos por la administración autonómica, que luego tendrán que ser otros los que den las explicaciones de por qué se paraliza dicho proyecto. Lo que bien es cierto es que nosotros llevamos, desde el tiempo que llevamos en la oposición, preguntando por este asunto, no se nos ha dado nunca explicaciones claras sobre qué es lo que ha pasado. Y nosotros sí tenemos conocimiento de que el compromiso de la Junta de Andalucía siguió adelante con el estudio de varias alternativas de conexión de nuestra localidad a través de lo que es la variante de Ubrique. Y en el 2008, si no recuerdo mal, pues fue cuando se culminó ya el estudio de impacto ambiental del proyecto que la Junta de Andalucía había encargado, había abonado y se había redactado. Es decir, que no estamos hablando de ningún proyecto fantasma, ni estamos hablando de ninguna cortina de humo por parte de la administración autonómica, sino que estamos hablando de una realidad. Y es que la Junta de Andalucía se ha destinado un importe importante para la redacción de este proyecto. Y luego pues se quedó sobre la mesa. Como digo, serán otros los que tengan que dar, porque son otros los que tenían responsabilidades tanto municipales, ¿no?, como autonómica para explicar este asunto, y nosotros creíamos como grupo que la reunión que se mantuvo con el delegado territorial, en este caso de vivienda y fomento, pues iba a clarificar el por qué había ocurrido o por qué estábamos en esta situación actual. Tengo que decir que un par de cosas. Primera, que el Grupo Municipal Socialista, que parece que el alcalde obvia esta información por interés, entiendo, de cara a la gente, que es que el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentaron en el registro del ayuntamiento una moción conjunta relativa a la circunvalación o a la variante de Ubrique. Yo no le doy importancia, porque no soy técnica ni mucho menos, a la denominación que tenga que tener esta carretera o esta conexión. Nosotros sabemos qué es lo que queremos y, como digo, técnicamente se llamará de una u otra manera, pero para nosotros el término no es lo importante, sino la respuesta. Pues nosotros, como digo, estuvimos comentando con Izquierda Unida, porque ya en varios plenos habíamos tenido tanto un grupo como otro manifestado, éramos los únicos que prácticamente en estos dos años hemos preguntado por la circunvalación y por la variante de Ubrique, y entonces entendíamos que teníamos ese objetivo común de intentar resolver qué es lo que nos espera de cara al futuro y la necesidad de una infraestructura de este tipo. Nos pusimos de acuerdo, lo estuvimos viendo y somos los dos grupos, como digo yo, que tienen las posiciones muy claras respecto a esta circunvalación, porque lo presentamos por escrito. Ningún otro grupo pues ha presentado nada por escrito, ni sabemos, como no sea a través de las declaraciones radiofónicas fundamentalmente, cuál es la posición de estos grupos en la circunvalación. Entonces, claro, a nosotros, yo creo que lo que buscábamos, lo teníamos muy claro desde Izquierda Unida del Grupo Socialista, era intentar tener un acuerdo de todos los grupos para, con independencia, aunque no significa que haya que olvidarlo ni que no tengamos que conocer, sino que con independencia del pasado, era muy importante para nosotros de cara al futuro el establecer una posición conjunta de todos los grupos municipales para que desde Ubrique tengamos esa voz y seamos los que, en representación, en este caso, de todo el abanico de la ciudadanía de Ubrique, pues reivindiquemos a la Junta de Andalucía la solución que entendamos necesaria. Y como digo, ese espíritu, que es el que impregnaba básicamente la presentación de esta circunvalación, debido a que las preguntas que habíamos hecho con respecto a la misma, Izquierda Unida creo que también había presentado escritos en el registro de entrada, pues no teníamos o no llegaba el debate, ¿no?, entre los distintos grupos a abordar el asunto con la importancia que para nosotros tenía. Entonces, ¿qué dijimos? Pues la presentación de una moción permitirá que podamos abordar este debate tanto con el Partido Popular como el Partido Andalucista y ver qué hacemos desde el Ayuntamiento. Y es por eso por lo que nosotros lo presentamos, la dejamos sobre la mesa, porque en esa comisión informativa pues todos los grupos manifestaron de que estaban de acuerdo en intentar de buscar esa unidad y llevar una única voz de cara a la respuesta que Ubrique tenga que tener. Lo decía hace un rato que no soy técnica ni desde luego voy a entrar tampoco a valorar las distintas alternativas hasta que la delegación territorial haga su trabajo, se ha comprometido a que va a mandar sobre el terreno a determinados técnicos, que van a ver las opciones que tenemos distintas a lo que ya la Junta de Andalucía tenía contemplado y por tanto yo no me voy aquí ni a decir si va por una determinada zona o va por otra. Nosotros sabemos desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal, qué es lo que queremos solventar. Y es que en el antaño, porque aquí hay interés a veces en olvidar los antecedentes de esta circunvalación, antaño, la Junta de Andalucía puso sobre la mesa un proyecto que venía a dar respuesta solo a uno de los problemas de Ubrique. Nosotros hemos detectado muchos más, por eso creemos que había que revisarlo. Y ese problema era evitar el tránsito de vehículos pesados, fundamentalmente por el casco urbano, porque eso tiene un peligro que los ciudadanos y los vecinos de la barriada de Mirasierra, la ladera, lo conocen bien, que es el tránsito que por allí los camiones de unas dimensiones importantes cogen para dirigirse a la salida de Ubrique, en la dirección de la carretera de corte. Y claro, la Junta de Andalucía abordaba solo ese problema. ¿Qué ocurre? Que desde el ámbito local, no solo además desde los grupos municipales, sino también desde las asociaciones, en este caso vecinales que acabo de referenciar, así como otros colectivos, también tanto ambientales como de otra índole, pues tenían interés en resolver otro tipo también de cuestiones. No podíamos obviar que si una circunvalación se iba a hacer a través de conectar directamente la zona de la entrada de Ubrique hasta la Fuente de San Francisco, que es donde terminaba, pues pudiéramos aprovechar para hacer una conexión a toda la zona de la ladera, de Mirasierra, Avenida Diputación, para que la gente pudiera conectar de manera fácil con esa variante y también pues ir a tanto al polígono industrial, a la zona residencial o a la salida de Ubrique. Y eso parecía que no era posible después de conocer el proyecto. Nosotros queríamos además, dentro del ámbito local, aprovechar esa infraestructura para que respondiera a lo que es la densidad del tráfico que se produce en la Avenida de Corte debido a la conexión que supone tanto con la zona residencial, como estaba diciendo, como con el polígono industrial, y todo lo que es la salida de Dubrique hacia esa zona, pues creíamos que esta infraestructura debería de permitir también esa facilitar y digamos dar fluidez, ¿no?, al tráfico que tenemos en esta zona. Y por eso creíamos que el proyecto que había la Junta diseñado pues carecía, ¿no?, para dar respuesta a esos otros problemas. Pero que reitero, inicialmente cuando la Junta de Andalucía empieza a valorar este asunto, parte de que a veces las administraciones, por desgracia, van mucho más lenta que la propia realidad de los municipios en este caso, pues claro, la Junta de Andalucía estaba diseñando un proyecto que venía solo eso, a evitar básicamente el tráfico rodado y los vehículos pesados que pasaran por el casco urbano. Y con el tiempo, después del desarrollo, del crecimiento del municipio por la zona de ámbito nueva de crecimiento, pues ha hecho que aparezcan otros problemas que nos resuelve este proyecto. Lo digo porque, hombre, yo digo que todo es interpretable, ¿no? Y cada uno hace las lecturas que entiende y cada uno cuenta su propia verdad. Pero hay cosas que son, digamos, objetivas, ¿no? Y si la Junta de Andalucía presentó un proyecto, es que lo presentó, es que no lo está diciendo, es que lo hizo. Si se gastó un dinero en redactar este proyecto, como digo, lo redactó, no es que estaba hablando de redactarlo. Si lo expuso públicamente, significa que estaba haciendo el cumplimiento del trámite que necesita el proyecto para ser en un futuro ejecutado. Y, finalmente, como digo, fue la declaración de impacto ambiental que se sometió y se acabó. Yo no sé, cuando aquí en estos micrófonos creo recordar que fue el propio alcalde, habla de problemas ambientales. ¿Problemas ambientales de qué? Ahí no ha habido problemas ambientales. Ese proyecto no ha tenido ningún problema ambiental. Se ha hecho su exposición pública, se ha hecho su evaluación de impacto, se ha hecho su declaración y se acabó. Ahí no hay ningún problema ambiental posible. Y por tanto, ese proyecto estaba ahí. ¿Qué ocurre para el Grupo Municipal Socialista? Pues que la verdad es que al día de hoy estos problemas añadidos, como digo, la de facilitar y dar fluidez al tráfico rodado por la conexión desde Ubrique a una zona industrial y residencial nueva, pues es un tema que no podemos renunciar, y la conexión también, como decíamos, tanto por la avenida de por la urbanización de la Ladera, el Mirasierra o la avenida Diputación. Pues entendemos que es un momento de revisión de ese proyecto, ya que por los motivos que fueren, que como digo, otros tendrán que explicarlo, eso todavía no se ha empezado a ejecutar, pues entonces vamos a revisarlo. Y ese era el ánimo que nosotros llevábamos en esta moción. Y entonces, claro que a nosotros nos molesta que, básicamente porque el alcalde tiene unos instrumentos añadidos a los que los tenemos el resto de portavoces, pero no se puede elegir portavoz de nosotros sin decir las cosas como son. No puede obviar esa parte importante para nosotros, al menos mencionarla. Yo no digo que entre en el fondo, porque nosotros la presentamos y la dejamos sobre la mesa porque habíamos llegado a un acuerdo, pero siquiera que lo diga, ¿no? Lo que no puede ser es que el alcalde diga que él, de manera, parece que magnánime, es el que ha entendido que nos tenía que dar a los portavoces o al resto de portavoces un sitio que él ha querido darnos. Lo perdona, es que lo estábamos demandando. Y usted no lo da muy bien, yo eso se lo reconozco, pero es que se lo estábamos demandando. Que no es que no lo haya dado por gracia ni porque le haya salido al alcalde una mañana de darnos ese lugar. Nosotros lo estábamos demandando, se nos ha concedido, nos alegramos y lo reconocemos, pero que las cosas, como digo, hay que decirlas prácticamente todas, no entrando en los fondos, pero para nosotros las formas son importantes. Entonces, por eso creía que era importante también aprovechar estos micrófonos para intentar de explicar un poco el preámbulo de esta reunión, que por cierto, luego en el desarrollo de la misma, según me comentan tanto mi compañero como el portavoz de Izquierda Unida, pues tampoco es todo como lo cuenta el alcalde. Pero ya digo, yo entiendo que las reuniones, pues cada uno toma sus interpretaciones, pero hay que ser meticuloso. Cuando estamos hablando de consenso y posicionamiento conjunto, hay que ser muy meticuloso con las palabras que se utilizan y sobre todo con los mensajes que se mandan. Porque si tú no lo tienes muy claro, pues di que tienes que verlo conjuntamente con el resto de portavoces, nos sentamos, hacemos un manifiesto conjunto, hacemos unas declaraciones conjuntas el alcalde y el resto de portavoces, pero es que no me parece que sea el alcalde el que se tenga que de nuevo elegir en portavoz nuestra, sobre todo porque tanto mi grupo como los demás tenemos nuestras portavocías muy delimitadas y yo sé perfectamente expresarme en estos micrófonos como para que alguien se tenga que expresar por mí, ¿no? Y si lo hace es porque hemos entendido que él lo tiene que hacer, porque yo creo que el alcalde nos tiene que representar en las cosas que estamos de acuerdo todos los grupos, Yo soy de las que particularmente entiendo, él puede ser el que hable en nombre nuestra, pero para eso lo comenté antes. Me llama y, oye, voy a decir esto, vamos a transmitir esto, no que viene viene o por telefónicamente habla con Radio Ubrique y de nuevo tú notas que él tergiversa la información, que no es que diga mentira, no puedo decir que mienta, pero él obvia determinada información. Y hay otra que la añade, es decir, al fin y al cabo, pues tergiversa la información para dar la imagen de que él es el que está más preocupado de todo. Pues no es el caso, ni es cierto, ¿no? Y yo no quería dejar aprovechar, porque nosotros estamos dejando pasar muchas de estas cuestiones, y yo creo que si en esta legislatura estamos aprendiendo algo importante nuevo desde el Grupo Municipal Socialista, que el equipo de gobierno y con el alcalde como referente del mismo a la cabeza saben moverse de manera muy, muy barriendo para casa. Según con quién me siente, con quién hable, cuento la cosa de una manera, pero siempre quedo bien yo y los demás son los culpables de todo. Los demás pueden ser el resto del grupo, puede ser la Junta de Andalucía, puede ser. Entonces nosotros estamos, como digo, dejando pasar determinadas cosas por el interés general, como era la circunvalación, pero ya en estos momentos a mí me molesta. Y lo tengo que decir aquí, cuando tenga el alcalde al frente se lo diré también, que no pudo asistir a la comisión informativa previa a pleno, y cuando lo tenga también se lo diré desde luego de frente a frente, ¿no? Que para estas cosas hay que sentarse y que cuando decimos que estamos de acuerdo no significa que él vaya a expresar lo que es el sentido del Grupo Socialista, porque en este caso no la ha explicado nada bien, ni de todo lo completo que debiera. Pero bueno, quitando esa crítica, yo estoy como portavoz del Grupo Municipal Socialista contenta de cómo el delegado territorial ha atendido la demanda de Ubrique. Él explicó, él explicó que no se estaba de acuerdo con el proyecto anterior y que así lo manifestó entonces el ayuntamiento, y que ahora, pues bueno, hay limitaciones presupuestarias, estamos en un momento complicado, pero ha adquirido el compromiso de mandar a una serie de técnicos que vengan a ver sobre el terreno, como decimos, las alternativas al proyecto existente. Pues yo tengo que agradecer que el delegado territorial haya atendido a la delegación de Ubrique, al alcalde y a los grupos municipales, pues con esa sensibilidad. Y ahora lo que esperamos que sea una respuesta, y que sea una respuesta también lo más pronta posible, porque aquí no solo estamos para pedir las cosas, reivindicarlas, sino que se hagan, ¿no? Que exista ese compromiso real que yo creo que se manifestó en el anterior proyecto, pero ha quedado ahí, y que esperemos se retome el ánimo por la Junta de Andalucía a través de lo que queremos a nivel local para dar una respuesta en ese sentido. Pues eso en relación a infraestructuras, en concreto ya decimos al proyecto de circunvalación de Ubrique. Más infraestructuras, en concreto, Isabel, te quería referir a equipamientos existentes en Ubrique ya y cerrados al público todavía. Pues sí, Juan Carlos, porque yo tenía interés en recordar, porque muchas veces, bueno, pues una escucha las opiniones de todos los grupos municipales, también de muchos colectivos que vienen aquí, de personas que a título particular dan la opinión. Y yo tengo que recordar que, sin más allá que la responsabilidad de una mera concejal, que fui de un equipo de gobierno hasta el 2003, pues hay temas que están, yo diría, no que están enquistados, pero por iniciativa municipal, por el propio ayuntamiento y los equipos de gobierno que han estado al frente del mismo. La circunvalación fue uno de los temas que nosotros dejamos meridianamente trabajado. Estamos hablando de que también fue un equipo de gobierno distinto al socialista el que recepcionó tanto el campamento juvenil como el Ecomuseo del Hábitat Rural, y al día de hoy están cerrados. Y frente al trabajo de gestión que se tenga que hacer para conseguir la disponibilidad de estos equipamientos, que parece que es el problema que nos manifiesta ahora el Grupo Municipal Popular, tiene que estar la impronta de saber qué es lo que se quiere hacer ahí y hacerlo de una vez. No entendemos cómo después de la millona, porque es una millona y tendremos que recordarlo en detalle, de lo que se ha gastado tanto en el Ecomuseo como el campamento juvenil, y son equipamientos, como digo, que están no solo, y lo he dicho muchas veces, se están dejando morir, están deteriorándose, y claro, con todo lo que supone el cómo buscar luego recursos que se vayan a gastar ahí, y no vale lo de un principio, sino que cuesta muchísimo, muchísimo más. Y en eso no tenemos respuesta ni ninguna. Seguimos preguntando, y siempre es que si el delegado de medio ambiente, que si es que yo no escucho en el ámbito municipal qué se quiere hacer con las cosas. Siempre hay una... se le intenta de culpar a la Junta de Andalucía, porque a la Diputación, por ejemplo, no se le culpa de nada, cuando se supone que es la que iba a elaborar un informe de viabilidad de estos equipamientos, y que al día de hoy nosotros seguimos preguntando en pleno, no conocemos ni se ha elaborado, pero eso parece que se obvia por el Grupo Municipal Popular, y es que me temo de que de aquí ya han pasado 2 años, ¿eh? Y creo que van a pasar los otros 2 de manera muy rápida y vamos a estar en la misma situación, no es la misma, vamos a estar con estos equipamientos mucho más deteriorados, y fueron unas semillitas que fueron puestos por un equipo de gobierno socialista, y yo creo ya al margen del color de político, es que es propio sentido común, si las cosas están dando una respuesta, aunque la gestión haya venido por otro color político, si es una respuesta que se entiende adecuada, pues se debe de seguir para adelante, e incluso muchas veces están a un nivel que aún no estando de acuerdo, se tiene que seguir hacia adelante. Y en este caso podemos meter ambos en equipamiento. Y en eso sí quería decir que apareció, nosotros aplaudimos esa iniciativa, en el presupuesto 2012, una partida presupuestaria en el borrador de una partida que creo que se llamaba Proyectos Medios Ambientales y que se supone que iba a hacer una... pues un análisis del momento actual de estos equipamientos, lo que se necesitaría para ponerlos en marcha, y se quitó por parte del acuerdo que cerraron tanto el Grupo Popular como el Andalucista con respecto a los presupuestos 2012, y se dijo que era Diputación la que se le iba a encargar ese informe. Como digo, al día de hoy, esperando estamos que se nos... bueno, que llegue ese informe de la Diputación y que ese equipamiento pues se ponga en marcha, y lo que siempre hemos defendido, que es que genera mucho empleo, es que puede generar empleo de la puesta a punto y de la necesidad de ponerlo en condiciones adecuadas para su apertura, como luego la explotación de estos equipamientos. Y además añadimos el local, el bar que existe en el trasvase, que también se encuentra cerrado. Ya afortunadamente el centro de recepción del yacimiento pues se adjudicó, y desearle también la mejor de la suerte a sus adjudicatarios, y eso es lo que esperamos nosotros, que se vayan adjudicando las cosas y sobre todo se vayan también poniendo en funcionamiento como reclamo del turismo en la localidad. Pasando a otras cuestiones, un tema sobre la mesa además a nivel político local en estas fechas, los presupuestos de este año 2013, y que presentaba recientemente un borrador el equipo municipal de gobierno al resto de formaciones políticas, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, nosotros, como apreciamos tanto los minutos que tenemos en este micrófono, vamos a esperar a que adelantemos o avancemos un poco en los presupuestos 2013, porque lo mismo me pongo a dar una opinión sobre el borrador que se nos ha entregado y mañana no hay nada, ¿no?, de lo que estaba en el papel. Lo que sí es cierto que nos ha llamado mucho la atención, y yo creo que fue quizás, y emana de la experiencia de los presupuestos 2012, en el que el alcalde nos sentó al Grupo Municipal Socialista en reiteradas ocasiones, y en la que luego de hacer nosotros nuestras propuestas no se nos contestó formalmente, bueno, ni formal ni informalmente, que fue a pleno directamente unos presupuestos que habían cerrado con otro grupo municipal sin habernos avisado ni habernos dado ninguna explicación, y fuimos muy firmes, y no duros, sino firmes y claros en la exposición en aquellos momentos de que nos jugaran con el Grupo Municipal Socialista, y en esta ocasión no se nos ha sentado en ninguna mesa para intentar buscar el acuerdo del Grupo Municipal. Si bien es cierto que en la comisión informativa, pues con la dinámica habitual, no se deja abierto. Si cualquier grupo quiere presentar alguna propuesta, que lo haga. Bueno, yo estoy segura que lo entenderán no solo el Grupo Popular, que lo entenderá seguro, sino también los ciudadanos de Ubrique, que nosotros para aprobar unos presupuestos pues necesitamos que esté o que haya una impronta, que necesitamos hablar con tranquilidad, y al que le corresponde buscar ese acuerdo, desde luego, es al Grupo Popular. Y viendo cómo se produjeron los acontecimientos en los presupuestos anteriores, pues nosotros no vamos a dar ningún paso si no se nos pide, ¿no?, por parte del alcalde, y se nos dice claramente a qué está dispuesto. Porque además, en esta ocasión, pues hay novedades con respecto a los presupuestos, y es que después de la subida importante que se recogía en el plan de ajuste y que ha terminado en la subida del IBI, del catastro de la localidad, de la contribución, como todo el mundo lo llama, recibo de la contribución, pues tiene una subida importante, que ahora es cuando lo vamos a comprobar los ubriqueños. Yo creo recordar que eran en torno a 300.000 euros de más que se recaudan con respecto al año anterior, que salen directamente de los bolsillos de los ubriqueños, que estos no son subvenciones de administraciones, ni mucho menos, sino que son directamente aportados por los bolsillos de los ubriqueños. Y resulta que después de todo esto, pues ahora el gobierno de nuevo de la nación, haciendo ejemplo de gala de la manía que le tiene a las autonomías de los ayuntamientos, pues vuelve a establecer una regla de gasto que limita poderosamente pues lo que es el poder gastar, en este caso por el Ayuntamiento de Ubrique, estando en condiciones de poder hacerlo. Y digo entre otras cosas porque la recaudación ha aumentado considerablemente, especialmente por el IBI, y encima pues debido a la contención relativa de gasto, que hay que decir la contención de inversión, que no de gasto, porque todas las delegaciones siguen gastando como lo hacían en los mejores momentos de bonanza económica del país, y en el Ayuntamiento de Ubrique, hay que decirlo así, se sigue gastando en todas las delegaciones prácticamente igual. Y claro, lo que hay es una ausencia clara de inversión, que es lo que nosotros venimos reclamando, no solo para resolver los problemas de Ubrique, sino también para generar indirectamente alguna actividad en la construcción que facilite el bajar y disminuir las cifras de desempleo en la localidad. Pero bueno, esperemos tener noticias prontas sobre el presupuesto 2013 y en función de eso pues iremos informando a los ubriqueños pues de la posición que vaya a adoptar el Partido Socialista. Tengo que decir también que además nosotros preguntamos en el por escrito determinadas cuestiones en el presupuesto anterior, pero hay una análisis que tenemos que hacer para los próximos presupuestos 2013, que es ver con detenimiento cómo se ha gastado el 2012, y hay cosas que nos llaman la atención. No entendemos, por ejemplo, en juventud, que es uno de los temas que vamos a abordar en el pleno de mañana, pues tenía presupuestado 17.000 euros, se han gastado en torno a los 12.000 y no sabemos en qué. 12.000 euros se dicen pronto, ¿eh? Y a ver si se nos puede dar cuenta en el pleno de mañana a qué atiende estos gastos, cuando nosotros en todos los plenos estamos muy atentos a lo que es las distintas actividades y políticas de juventud, y hay una ausencia clara de las mismas, vamos. Así que esperemos tener respuesta también en este sentido. Hablando de gastos, también quería referirte a los gastos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, ¿no? Pues sí, porque nosotros, después de estos años, las instalaciones deportivas era una prioridad. Yo entendía que de todos los grupos municipales, pero vamos, el tiempo hace que se pongan sobre la mesa las diferencias con las que cada uno, pues la concesión, ¿no?, que teníamos cada grupo con respecto a estas instalaciones. Yo creo que hemos pasado del diseño de las instalaciones deportivas en Ubrique, que podía ser referente comarcal de las mejores instalaciones, incluso más allá de la comarca, en todos los ámbitos, a ser un pueblo que tiene unas instalaciones mediocres, que además las tiene unas instalaciones que todavía no están o están prácticamente inauguradas y están deteriorándose, y hemos entrado en un bucle que por desgracia Ubrique desde luego no puede ser referente en estas instalaciones deportivas. Desde la concepción y el diseño de todas las instalaciones alrededor, en el entorno del pabellón de la piscina, que con que allí se diseñó el campo de fútbol para fútbol 7, que nosotros demandábamos uno de fútbol 11, se decía que no, que el Antonio Barbadillo daba respuesta, qué tal. Y bueno, con el diseño de las pistas de pádel mal orientadas, de techadas que no se tenían que techar, en fin, una serie de deficiencias de vestuario, de ducha. En definitiva, aquello, y después del dineral, también hay que añadirlo en este capítulo, del dineral que se gastó en tirar parte del cerro de la piscina, y que también a ver si algún día nos enteramos cuánto costó eso. Y al final pues se ha quedado con unas instalaciones con ciertas deficiencias importantes. Y nos vamos, como bien dices, al Antonio Barbadillo. El Antonio Barbadillo, del Grupo Municipal Socialista, nunca ha ocultado su posición en que era una instalación deportiva difícil de mantener, que quizás habría que abordar y nunca le hemos temido, ni mucho menos, ni estando en la posición, ¿eh?, que es difícil mantener estas cuestiones cuando uno no gobierna. Pero nosotros siempre hemos ido de cara a los ubriqueños y poníamos sobre la mesa la necesidad de reflexionar si ahí debería de ir una instalación deportiva, un campo de fútbol o no. Yo, después de ver la cifra que se nos ha proporcionado ya por el equipo de gobierno, que en el último pleno, a través de una pregunta escrita, se nos contestó, y se nos dijo que desde el 2009 que se cerró esta instalación hasta su reapertura el 13 de abril, pues se ha gastado un total de 1.305.030,08 céntimos. Es decir, más de 1.300.000 euros, más de 200 millones de las antiguas pesetas. ¿Y cómo estamos? Es decir, una instalación que no está totalmente terminada. Y con un acierto y con problemas añadidos, con contenciosos con terceros, con particulares de que han tenido, según entendía el particular, perjuicio en su propiedad privada, que han ido también a este contencioso, que parece que se va a resolver a favor del particular y en contra del ayuntamiento. Veremos cuánto supone eso también, y será otro coste añadir a esta cifra. Nos parece una barbaridad. Nos parece realmente alarmante de que se gaste más de 1.300.000 euros. Y la instalación pues carezca, ¿no?, de muchísimas cuestiones que también creo yo que tendremos que hacerlo de manera explícita en un concretamente hablar del Antonio Barbadillo y hacerlo guionado de todas las deficiencias que nosotros aún al día de hoy, habiéndose gastado más de 1.300.000 euros, pues las deficiencias que supone, ¿no? Estamos en el límite del tiempo, pero quería referirte también, por último, a lo que sea el pleno de mañana, ¿no?, y las mociones que en este caso va a presentar el Partido Socialista. Así es, nosotros hemos presentado una moción con respecto a juventud, que vamos a esperar a ver qué ocurre en el pleno, y esta moción de la juventud pues lo que intenta es reactivar y revisar lo que es el Consejo Local de la Juventud, que es de hace muchos años atrás. Y creemos que es el momento de también de darle la oportunidad a las organizaciones juveniles que existan el poder estar opinando sobre las cuestiones de la juventud en Ubrique, sobre todo porque es un ámbito de la población que a nosotros nos preocupa especialmente y que vemos que no está siendo atendido de ninguna de las maneras. Y creemos que la mejor, como en todas las políticas de ayuntamiento, ¿no?, la mejor es aquella, la decisión que se adopta una vez participada por los colectivos que tengan algo que decir. Y creemos que en el Consejo de la Juventud tiene que existir, que se tiene que dinamizar, que se tiene que intentar. Y si luego, porque en la Comisión Informativa decían, bueno, es que ni los socialistas ni los andalucistas funciona el Consejo de la Juventud. Mira, usted lo tiene que intentar. Y poner todo el ímpetu, si cree en eso, ¿no? Porque nosotros creemos desde el Grupo Socialista. Pues todo el ímpetu en que funcione y en darle contenido a ese consejo local, que a lo mejor incluso fomenta la creación de asociaciones juveniles que tanta falta nos hacen, y saber qué ocurre con nuestros jóvenes. Yo creo que no es un problema que solo le preocupa al Grupo Socialista, sino que es un problema que le preocupa a la mayoría de los ubriqueños. ¿Qué pasa con nuestra juventud? En todos los ámbitos, desde el ocio hasta lo laboral, y en eso tiene que verse y trabajarse desde el ayuntamiento en un consejo local. Y luego lleva una segunda parte, que es que se hizo un plan de juventud desde el Ayuntamiento de Ubrique, en el que nosotros vemos una cierta deficiencia, que es que es similar, por no decir idéntico, al de otro municipio, y nosotros creemos que los servicios jurídicos del ayuntamiento tienen que ver si ahí existe una negligencia por parte de la empresa, y por tanto pues pedir las responsabilidades que hagan falta, o la devolución de lo que fue el coste de este plan, o lo que entiendan los servicios jurídicos del ayuntamiento, y por tanto poner sobre la mesa la elaboración de este informe jurídico, que vean qué es lo que ha pasado y qué medidas tienen que adoptar de carácter legal por parte del ayuntamiento, ¿no?, si fuera el caso. Y esa es una de las mociones que llevamos al pleno. Y por último, pues llevamos, que también lo adelantábamos en la comisión informativa por no tenerla aún presentada, y es que después de que la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, y en esta emisora pues hemos conocido a través de la nota de prensa que se dio de la parlamentaria del Partido Popular, de la señora Pedemonte, incluso por el alcalde de Ubrique y también del Grupo Popular, de una PNL que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada en el Parlamento de Andalucía, en esta comisión, pues a raíz de eso, que fue la semana pasada, la anterior, pues nosotros creemos que desde el Grupo Municipal Socialista tenemos que llevar una moción a pleno en la que se exija el cumplimiento de lo que en este caso el señor Sanz vino a decir en Ubrique, ¿no? Que vino a nuestra localidad diciendo que iba a demostrar que el PP no entra en los reproches de unas administraciones a otras y que venía a anunciar in situ en Ocuri que la Diputación iba a invertir en este conclave. Y nosotros creemos que eso hay que recordarlo, porque parece que después de haber tratado esta PNL, en el Parlamento de Andalucía, parece que el PP olvida su compromiso provincial y nosotros queremos recordarlo para que la Diputación al final pues comprometa, como decía él, un primer gesto, ¿no?, de inversión en el yacimiento. Y decir que desde la propuesta del partido del Grupo Parlamentario Popular hace una enmienda el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que al final es la que se somete, digamos, a la consideración del resto de las fuerzas, que es la que se aprueba por unanimidad, que no es ni siquiera, no se aprueba ni siquiera la PNL que el Partido Popular había presentado inicialmente, con matizaciones, pero todo hay que decirlo que al final la de Izquierda Unida es la que sale hacia adelante, y tampoco quería dejar pasar la oportunidad para explicarlo. Pues eso sobre esa proposición no de ley presentada, como decimos, en el Parlamento. El último tema con el que nos vamos a quedar dentro de lo que es este espacio político, ya lo saben, de cada martes en el que pulsamos la opinión.